Si en pie él camina y camina, adelanta el paso, siempre es un fracaso, no encuentra su destino. Volverá y será como antes, será echando pa'lante, buscando lo perdido. Así será, así será. Dio con lo que buscaba, el chamaco danzaba ayudando al destino. Así será, así será. Dio con lo que buscaba, el chamaco danzaba ayudando al destino.